como la lengua azul muerta e hinchada de John Belushi en una habitación barata de la ciudad de Los Ángeles, supurando decadencia, locura y speedball. De los turistas que graban con el móvil desde una góndola veneciana a un inmigrante exhausto que acabará ahogándose en el canal y como estrella de YouTube. Como Europa a lomos del toro Zeus expulsada de sí misma y el toro sacrificado en una corrida muy mala de aquel torero republicano, izquierdista y homosexual. Con el carnet de la CNT entre los dientes y pidiendo el menú vegetariano, o sea, la hamburguesa de pollo. Como el colegio privado, con uniforme, clasista y católico, situado lo suficientemente lejos de cualquier barrio donde los niños aún jueguen en la calle. Buenas gentes, sean bienvenidas al podcast, al programa 368 de Rutas Enemigas. Como siempre nos puedes escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivos.com y archive.org y, como no, lo más importante, a través de las sintonías de radio para en Nava, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde y de Radio Almaina, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, Granada, todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Un 368 en el cual tendremos por aquí, por los micrófonos, bueno, más bien al otro lado del teléfono, a José, guitarra y voz de la banda alicantina Futuro Terror, con la cual charlaremos un ratito acerca de su disco Sangre. Y hemos arrancado con otros paisanos de Futuro Terror, los valencianos, el pobre tío valenciano Aullido Atómico, que ya escuchamos un temita hace un par de programas de su cuarto disco que acaba de salir en este noviembre de 2020, Hedonismo. Hemos escuchado Decadencia para empezar el podcast. Y un disco que es una vuelta de tuerca en su carrera, un disco, un LP arriesgado y valiente, nada conformista, libertario y diríamos que un tanto esperpéntico. De hecho está plagado de espejos deformantes como, como este que hemos escuchado, este Decadencia que cierra el disco, que es una pasada de tema. Dejamos el Biotómico, dejamos Tierras Valencianas y nos vamos ahora otra vez, porque es otro grupo que repite por aquí por Rutas Enemigas, a tierras australianas, a las Antípodas, exactamente a Melbourne, una banda creada en 2018, muy reciente, llamada Smarts, y que acaban de sacar su primer disco el mes pasado de octubre de 2020, Who Needs Smarts Anyway, y donde ya lo comprobasteis esa vez con dos temas, y esta vez y este programa lo vais a volver a comprobar con otros dos temas, en el cual la agitación espástica y epiléptica pues plaga todos los surcos del disco, canciones cortas, directas, pura anfetamina, pum, nueva olera. Frenesí, sudor y energía liberada. Vamos a escuchar dos temas. El primero que vamos a escuchar de Smarts se llama Golden Arches. Ahí estaba el primero de los Smarts y ahora vamos con el segundo, incluido en su primer disco. En este caso se trata de Individuality, Smarts. Tremendérrimos, los Smarts desde Melbourne, un disco en su carrera nada más, pero qué disco, oiga. Who Needs Smarts Anyway? Y, Y nada, hemos escuchado dos temazos y supongo que, no sé si caerá alguno más, pero vamos, me extraña. Ya les hemos dado bastante cera, aunque esto lo que hay que hacer es ponérselo de tirón. Todo el disco entero, zasca, zasca. Y a bailar como si no hubiese mañana en el salón de tu casa, porque en otro sitio me parece a mí que... Bueno, y después de escuchar a Smash, ahora sí vamos con la entrevista Futuro Terror a José, su guitarra y voz. Ya sabéis, Futuro Terror ha sacado un discazo, uno de los mejores discos del panorama nacional, Sangre. Y vamos a pinchar un par de temas, uno de entrada y otro de salida, como es habitual cada vez que hacemos una entrevista. Para arrancar, vamos con un trallazo espectacular que se llama ¿Qué hacer? Futuro Terror. Sonaba Qué hacer, incluido en ese cuarto disco de Futuro Terror, Sangre, editado en junio de este año, de 2020. Y al otro lado del teléfono pues tenemos a su guitarra y voz, José. Hola, José, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, aquí estamos. Bueno, Sangre es el cuarto disco en vuestra carrera. Tres discos anteriores fantásticos y bastante seguidos entre sí. Y ha llegado este cuarto, este año 2020, un poquito más espaciado del tercero. Y nada, quería preguntaros qué es lo que ha cambiado en Futuro Terror desde ese último disco hasta hoy. Bueno, lo más evidente que ha cambiado ha sido el batería, que antes tocaba Héctor Bardiza, y hicimos ahí un cambio de batera, ahora toca Óscar Mezquita. Uh-huh. Que es un pedazo de batera ahí que viene del hardcore punk, que nosotros ya cuando éramos unos chavales pues le veíamos tocar en Zanussi. Y luego pues también ha habido ahí cambios vitales, porque yo me mudé a Valencia, Néstor, que es el bajista, también ha terminado mudándose aquí y tal, y entre pues con esos han sido los cambios que también han supuesto un retraso, o bueno, un retraso no, pero que han hecho que del tercer al cuarto disco pues hayamos tardado quizá más en componer y grabar otro disco. Y luego pues también la situación tanto vital, ¿no?, de perspectiva vital de cada uno de nosotros, como la situación política, que bueno, que este disco lo hemos grabado prepandemia, sí, pero bueno, que sí que hemos visto como un recrudecimiento de ciertas cuestiones políticas, como pues, bueno, un cierto auge del fascismo que ya era incipiente antes de la pandemia, no ha sido a raíz de la pandemia, sino quizás desde antes, ya con un poco con el tema del referéndum de Cataluña y demás empezó a florecer, no es que no estuviera ahí, pero digamos que se ha hecho visible, y eso pues yo creo que también ha influido sobre todo en el contenido de las letras del disco y demás. Hablaremos luego un poquito de las letras, un poquito más en profundidad. Y ahora te quería preguntar por el sonido, ¿no? ¿Consideráis igual que yo que está como más asentado, más madurado el sonido ahora vuestro de Futuro Terror? ¿No es tan espontáneo, podríamos decir, entre comillas? Bueno, quizá yo creo que eso ha sido una constante el ir evolucionando hacia un sonido un poco más madurado. No creo que haya sido cosa de este disco, porque sí que creo que en el anterior ya hay una tendencia hacia que el sonido no sea muy espontáneo, no sea tan fresco a lo mejor, sino que sea como una cosa un poco más producida. Pero bueno, en este disco pues realmente hemos repetido la fórmula del anterior. O sea, hemos ido otra vez al mismo estudio, el proceso de la forma de grabar y demás ha sido muy similar. Y bueno, o sea, sí que hay una cierta maduración de sonido o algo así, por decirlo de alguna manera, aunque en realidad yo luego al final escucho mucha música, ¿no? Somos los tres, somos gente que escuchamos mucha música, pues comparando con otros productos que escuchamos, uh-huh. En realidad lo sigo viendo bastante espontáneo, pero sí que es menos espontáneo que al principio, sí que es, claro. Han sido los penúltimo y antepenúltimo disco, han sido editados en Becore, ¿no? El sello de Barcelona. Y ahora con Sangre volvéis al sello que os viene a hacer, Discos Humeantes, que ahora se llama Humo. ¿A qué se debe esta vuelta a los orígenes? Bueno, en realidad nosotros en Becore estábamos muy a gusto y nos han tratado muy bien y todo ha sido de puta madre. Pero nos hacía mucha ilusión volver a grabar volver a editar en Humo, que en realidad nunca habíamos editado en Humo. Nosotros editamos el primer disco en Discos Humeantes y Humo es otro sello realmente, que lo que pasa es que pues bueno, su capo, digamos, es el mismo. Pero nos hacía mucha ilusión editar en Humo porque hay una serie de bandas ahí con las que nos sentimos muy identificados y que además son gente que son colegas, ¿no? Dícese, pues Pablum Destruction, Fase Nueva, Cuchillo de Fuego, y son bandas en realidad que son muy muy muy heterodoxas entre sí. O sea, no hay una conexión estética clara entre ellas. Son bandas de estilos muy diferentes, pero al final sí que creo que tenemos una forma de entender un poco el mundo, ¿no? La perspectiva hacia la realidad que nos acontece, creo que es similar. Y luego además nos une pues mucha amistad también con la URSS, o sea, quiero decir, en todas esas bandas tenemos muchos muchos amigos. Y nada, pues sencillamente, no sé muy bien cómo surgió la cosa, creo que fue Óscar quien habló con Pablo o algo así, y le comentó algo y Pablo dijo que a él sí que le gustaría, y a partir de ahí pues lo hicimos realidad. Uh-huh. Volvemos a las letras, que nos hemos dejado un poquito apartadas, y volvemos a hablar de ellas. Ahora no son tan crípticas como antes, son más militantes, más directas. Es el momento de andarse sin rodeos, ¿verdad? Sí, yo creo que cada vez es más momento de andarse sin rodeos, porque cada vez hay una tendencia mayor a andarse con rodeos. En los medios de comunicación, en general, ¿no? A medida que parece que no solamente el capitalismo, sino que ahora mismo también pues el fascismo campa a sus anchas por ahí, parece que cada vez las ideas de izquierdas, ¿no? o el antifascismo o un poco el ser anticapitalista cada vez sea más, o sea, cada vez parece que la gente lo dice con más miedo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido creo que es al revés. O sea, es decir, que cuando tú ves que cada vez se hace menos evidente el discurso de izquierda, es cuando hay que hacerlo más evidente, y sobre todo en un momento de auge del fascismo. Unas letras, como hemos dicho, combativas y militantes, que a mí me parece que tienen un contraste bastante espectacular con las fotos de portada y de contraportada y la interior que hay. que por cierto me tienen un poco despistado y te voy a preguntar sobre ellos. ¿Son los Kennedy los que se aparecen ahí? Sí, sí, la foto son, es la familia Kennedy. Ya nosotros hemos jugado, bueno, esto es cosa de Néstor, que es el que ha hecho la portada, pero hemos jugado muchas veces con... aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí no somos nada evidentes. Sí. Aquí hemos jugado muchas veces a lo largo de la historia del grupo con imágenes de gente poderosa, y el hecho de poner esas imágenes bajo el título de Futuro Terror, pues en cierto modo estamos jugando con la ironía y un poco pues con, por un lado, el mal rollo que subyace bajo ese poder, pero también en el caso de la familia Kennedy, el mal rollo que ya de por sí la familia tiene con el tema de su maldición. Entonces, bueno, pues nada, estaba ahí como un poco... esa foto la tenía por ahí Néstor guardada y tal, es una foto bastante siniestra. Sí. Y nos vino bastante guay para ilustrar lo que era el álbum. Pero no aparecen ninguno de los dos hermanos famosos, asesinados además. No. Steph, no, el que sale. El resto de la familia, sí. Que es igual de siniestra, vamos. Sí, por supuesto. Hace un rato hemos escuchado Aullido Atómico, banda también valenciana. Quería preguntaros ahora por vuestra opinión acerca de la escena que compartís con Aullido o con otros grupos. ¿Cómo la veis de salud a la escena local? Pues, bueno, es que claro, ahora mismo escena, quiero decir, ahora mismo pospandemia, no, ni hay escena, ni hay, sí, bueno, ni hay nada, ¿no? Lo que hay es un descampado cultural muy grande en todos lados, no solamente aquí. Entonces hay que pensar un poco más en lo que había antes y en lo que esperemos que vuelva a ser, porque proyectos sí que hay muchos. Es decir, Valencia yo creo que es una ciudad que ahora mismo vive un momento de muy sano a nivel de proyectos, porque hay un montón de bandas muy interesantes, como pueden ser, pues yo qué sé, pues Hogar, Finale, bueno, La Plata, Aullido Atómico, bueno, es que hay mogollón, o sea, hay una barbaridad de bandas. O sea, ahora también están Solar por ahí, Mausoleo, que han sacado un discazo, o sea, hay mogollón de bandas. El tema está en qué va a pasar a partir de ahora, porque aquí sí que había un rollo bastante sano a nivel de camaradería, que yo creo que va a seguir existiendo. O sea, es decir, todos estos grupos que he mencionado, al final en todos ellos hay gente que somos todos amigos entre nosotros y todos nos apoyamos, y eso es una cosa muy de agradecer, y la gente va mucho a los conciertos y demás, aunque luego hay proyectos quizá un poco más eclécticos que desgraciadamente se quedan un poco más de lado y que probablemente sean los mejores, para mi gusto. Pero bueno, Valencia yo creo que goza de una camaradería muy muy sana. Pero vamos a ver qué pasa ahora, porque las salas de conciertos están ahí un poco al borde de la muerte. Y tenemos que ver cuando pase todo esto. A ver el plazo en el que pasa todo esto. Y a ver por dónde sale todo esto. Desde luego, yo creo que las manifestaciones del underground no, siempre, en tiempos difíciles incluso resurgen, ¿no? Sí. Pero está claro que las cosas no van a ser igual que antes. Entonces habrá que ver, pues bueno, que cómo evoluciona todo. Cómo retomamos, ¿no? O cómo, o cómo damos la vuelta a la situación también, ¿no? Sí. A eso me refería con lo de que en tiempos así difíciles a veces las escenas así del underground resurgen, incluso sí. se generan nuevas. Porque estamos más acostumbrados, ¿verdad? A la crisis permanente, por así decirlo. Sí, bueno, y porque es una forma también de combatir los tiempos adversos. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo son tiempos adversos, muy adversos. O sea, que claro, cuando ya existe una represión que en este caso, pues bueno, yo creo que es justificada, ¿no? Pero que no puedes, pues eso, no se pueden hacer conciertos, no se puede salir a la calle, no se puede salir de fiesta, no puede uno convertirse en un animal salvaje, que al final es algo necesario en ciertos momentos, pues claro, se hace más difícil que todo eso florezca. Siempre pregunto a todos los grupos que entrevisto, la última pregunta siempre es la misma, ¿qué proyectos futuros tenéis? Está visto que ahora la cosa está complicada, pero bueno, no sé si ya estáis pensando en meteros otra vez en el estudio de grabación para grabar otras cositas o ¿qué tenéis ahí en vistas? Pues estamos componiendo otra vez, porque eso es una de las cosas buenas de esta situación, es esa, que como no puedes salir a dar conciertos, pues bueno, tienes más tiempo para componer. Sí. Y ahora mismo estamos componiendo otra vez y sí que tenemos pensado empezar a grabar en breve. No, igual no un LP de golpe, uh-huh, pero sí que queremos como cerrar 3 o 4 temas, grabarlos pronto, empezar a publicarlos y ir dando forma a un LP más poco a poco. Es decir, no estar ahí esperando a tener un LP entero para publicar, sino ir como grabando cosas un poco más elaboradas hasta tener un LP entero. Uh-huh. Y ahora mismo pues es un poco en lo que estamos. Además estamos intentando hacer cosas distintas, que es algo que nos ilusiona bastante a los tres. Y estamos como intentando un poco salir de la fórmula de siempre para intentar hacer cosas un poco más raras. Bueno, pues estaremos pendientes a vuestro Bandcamp y demás para estar al tanto de esos nuevos caminos que toméis Futuro Terror. Ya solo despedirme de ti y agradecerte que ya te hayas prestado a hablar aquí a Rutas Enemigas. Sí, no, bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme. De nada. Y vamos a dejar a la audiencia con otro tema de Futuro Terror de este Sangre. Como sabéis, disco de cabecera compartido con el gran pantalla de Biznaga. Y que es Matar, Dejar Morir. Ya nos quedan pocas canciones para escuchar de Futuro Terror. Hemos pulido el disquito entero. Bueno, José, hasta luego de nuevo. Y muchas gracias. Hasta luego y nada, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. A ver si es verdad. Venga, chao, hasta luego. Hasta luego. Hemos acabado la entrevista con Matar, Dejar Morir, otro temazo incluido en ese Sangre, ese discazo de Futuro Terror. cuarto en su carrera, junio de este año 2020, sí señor. Disco de cabecera, lo he dicho, junto con el de Vindaga, Gran Pantalla, y todavía nos queda algo por rascar en estos dos álbumes. Caerán más, como es obvio, hasta que acabemos, ya sabéis. Y ahora nos vamos a otro grupo que ya ha sonado. Hoy vamos a repetir unos cuantos. Porque sí, porque lo valen, además. Es el grupo de Bloomington, Indiana, de Cowboys. Pusimos unos temas de su penúltima referencia, o antepenúltima, mejor dicho. Yo creo que es la antepenúltima referencia, que fue el disco con el que los descubrí. Y ahora vamos a poner un tema de su última referencia, del mes pasado de octubre, Lovers in Marvel, se llama, es un EP. Es el quinto disco, creo, en dos años de esta gente. Son bastante prolíficos, productivos, con una gran calidad, la mayoría abrumadora de sus temas. The Cowboys son buenos y abundantes. Dije que iba a caer este EP y no he tardado en ponerlo. Y otra vez ha pasado lo mismo que con el disco que puse en programas anteriores, ¿no? Que he tenido que echar a suerte el tema a pinchar porque no me decidía. Y me ha salido este Song for the Girls, un garaje pop con aires a los Walker Brothers, por ejemplo. En otros temas del disco son más oscurillos, pero aquí son un poquito más luminosos, aunque algún deje ahí, un deje raro, no sé. A mí me lo parece, por lo menos. The Cowboys, Song for the Girls. We would go Song for the Girls de The Cowboys, y esto es Rutas Enemigas número 368, escuchable en las sintonías de Radio Pra, Nava, Asturias, y Radio Almaina, Granada. Fantástico The Cowboys, un temazo de un gran EP, su última referencia. Vamos con otra canción de una banda que ya ha sonado aquí hace relativamente poco, The Toms. La banda de Tommy Marolda, hombre orquesta, en estos temas incluidos en el disco que vamos a escuchar, de 1979 Sessions, que incluye grabaciones sobrantes que se parieron a la vez que Tommy grabó las que incluyó en su disco homónimo de debut de The Toms en 1979. Esos temas, esos descartes son los que conforman este nuevo disco que acaba, bueno, nuevo disco, esta recopilación de sobrantes, entre comillas, que se ha editado este mes de noviembre. Power pop de categoría, cantarín, saltarín, pegajoso, eficaz, eficiente, luminoso y reconfortante, con mucha, mucha, mucha clase. Vamos a escuchar That Could Change Tomorrow, de Toms. O lo que es lo mismo, Tommy Marolda desde Las Vegas, comiendo, guisándoselo y comiéndoselo todo todito. Un temazo, sí señor. Y ahora vamos con otro temazo de una banda pues, conocida por los viejunos del lugar, los que hicieron el gañán en los años 90, como uno que yo me sé. La banda de Bandando de Boston, The Lemonheads. Ellos sacaron tres discos, los tres primeros discos, que son los que más me gustan, las cosas como son, con Tang, que son impresionantes, de buen punk, ¿no? Un toque popero, pero punk. Y nosotros vamos a poner el cuarto primero que hizo en una multinacional, el Atlantic, que se llama Lovey, en el año 90. El cuarto, coño. Y vamos a poner Lil Sid. Aquí se le va viendo ya un poquito el plumero, ¿no? La comercialidad, pero por ahora bien entendida, o sea, haciendo discos, canciones buenas de calidad, pero que está claro que tenían una amplitud de público bastante mayor que la que tenían sus tres primeros discos, ¿no? y que atesora grandes momentos como este Leadership, que es un alegato contra las leyes reganianas contra las drogas, por cierto. ¿El motivo de que ponga el lobby? Pues porque han sacado una edición deluxe de 30 aniversario, un doble disco con el disco en sí, notas ampliadas, fotos inéditas y el añadido de otro disco con temas en directo en un programa de la Triple J, una radio australiana de Wireless, grabado en 1991. Vamos a escuchar a The Lemonheads, Little Seed. Estaban de la mujer con ese Little Seed incluido en su lobby, que se ha vuelto a editar con motivo de su 30 aniversario. Y nos vamos a ir despidiendo de Rutas Enemigas 368 con un otro grande. Vamos, este mucho más grande para mí, que Van Dando. Ese duende de la psicodelia del garaje actual, el geniecillo del siglo XXI, Ty Segall, desde Laguna Beach, California. Vamos a poner un tema de su EP Mr. Face del año 2015, una maravilla más en su ingente discografía que va desde 2008 hasta el año pasado, que es cuando, por lo menos creo que es lo último que publicó, y el tema es The Picture, es pop psicodélico, adormilado, aturdido, despistado, podríamos decir, pero siempre glorioso en sus melodías, como no podía ser de otra manera en las obras de Tai. Es uno de esos discos suyos de divertimento, de hacer tiempo antes de meterse en cosas más gordas y más importantes, y que siempre te regalan joyitas como este de Pictures. Os dejo con Ty Segall. Nos vemos la semana que viene, si no, yo qué sé, si no pasa nada. Hala, a pasarlo bien. Chao. Tuntún, banda Win, disco Chocolate and Cheese, año 1994, tema Spinal Meningitis Got Me Down.